La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, pues la Asociación de Hostelería de Elche ha renovado su junta directiva y tiene nuevo presidente. Él es Francisco Linares, gerente propietario del grupo La Comedia, un grupo de restauración y ocio afincado sus establecimientos, la mayoría de ellos, en el propio corazón histórico de la ciudad. Francisco Linares, muy buenos días y enhorabuena por el cargo. ¿Por qué? ¿Por qué has querido coger las riendas de esta asociación? Buenos días. En primer lugar, agradecer la oportunidad de comunicarnos y darnos un poquito de voz a esta asociación que tanto bien hace a la ciudad. Y nada, bien, hemos optado por echar una mano y ayudar un poquito más, porque desde su inicio estoy en ella, estoy en la Junta Directiva, esta vez como presidente, pero bueno, el cargo es secundario. La finalidad, pues, tener a la asociación, a la hostelería en este caso, en el lugar que merece y tener un poquito más de voz y fuerza, si cabe, en estos momentos tan complicados que tenemos. ¿Por qué momentos complicados? Hace dos días oíamos a la concejal Caridad Martínez decir que hay un boom, un auge de licencias, de aperturas de muchos negocios, entre ellos el de la hostelería. Bueno, cuando digo tiempos complicados, matizo. Bueno, pues sabemos todos un poco lo complicado que está el tema de los trabajadores, de las circunstancias. Sabemos que Elche es una ciudad que, aunque nos guste menos verano, pues no es el mejor momento porque tenemos la costa muy cerca, pero sí, a nivel trabajo, la verdad que estamos contentos. Hay un boom de emprendedores que están apostando fuerte y nada, pues vamos a intentar representarlos de la mejor manera posible. ¿Notáis el auge del turismo? Sí, se ha notado de unos años a esta parte, hemos notado un aumento de turistas extranjeros y nacionales. Bueno, que hace años pues no era tan habitual verlos y sí que es cierto, sobre todo la muestra la tienes en Fiestas de Elche, que cada año hemos ido en aumento en visitantes que antes no pasaban por aquí, no estábamos en su mapa. ¿Qué esperáis de estas fiestas patronales? ¿Las anteriores cómo fueron? ¿Os permitieron colocar las barras los días que pedisteis? En primer lugar, lo que esperamos de las fiestas patronales es que todos quedemos contentos, ayuntamiento, trabajadores y sobre todo turistas y ciudadanos. Esa es la prioridad absoluta. Y sí, en principio, bueno, siempre tenemos negociaciones abiertas porque con cada cargo que está en el ayuntamiento, pues tienen sus preferencias, sus modificaciones, sus inquietudes y bueno, la verdad que nuestra intención con esta asociación, como siempre hemos tenido, es un poco la comunicación con ellos para llegar al mejor puerto posible en todos los aspectos, pero sí, en rasgos generales estamos contentos y siempre estamos comunicados con ellos. ¿Cómo participa la Asociación de Hostelería? ¿Tenéis racón? ¿Cómo lo hacéis? Porque con Mariola Galeana, con la concejal socialista, sí. Teníais metros cuadrados inmensos con actuaciones musicales y ahora con la nueva corporación, ¿cómo participáis? Bueno, en principio la Asociación de Hostelería en sí no tiene ningún RACO, simplemente somos una asociación que estamos creada para ayudar a todos los hosteleros asociados e incluso no asociados, pues a que tengan, como he dicho antes, más voz y comunicación con quien se estime tener. En el tema de racos, barras, fiestas, hay bastante similitud entre la anterior corporación y esta, como he dicho antes, cada uno con su manera de ver las cosas, pero bueno, para eso estamos nosotros, la asociación, para intentar dialogar con ellos para llegar al mejor puerto posible para las dos partes. ¿Qué os parece la decisión de este equipo de gobierno de volver otra vez a la semana de fiestas y no a las dos semanas de fiestas, del 7 al 15 de agosto? Bueno, ahí tengo que decir pues que nos parece que siendo una semana al año o 10 días al año, pues como hostelero, como presidente de la asociación, cuantos más días se nos permitiese trabajar sería mejor para todos. también puedo comprender al actual alcalde, a Pablo, pues que al final tiene que conciliar entre vecinos, entre hosteleros. Bueno, si fuese mi parecer y mis votos, lógicamente sería tener cuanto más días posible, porque es una etapa, son fechas donde podemos aprovechar muy mucho esa afluencia turística y de ciudadanos, porque sabemos lo que viene después de esa semana de fiestas. Desgraciadamente, pues que tenemos ahí un parón bastante grande. Entonces, bueno, es una decisión de él. Esperamos que en próximos años podamos volver a negociar este año, o sea, aprovechando que este nuevo cargo, poder tener una reunión con él para próximos años, a ver si podemos hacerle ver que hacemos mucho bien a la ciudad. Ampliando el número de... Ampliando, lógicamente, sí. Ampliando el número de días al máximo posible. Entendiendo que al final son fiestas patronales y que esas molestias que podamos de algún modo causar a alguien, algún vecino, pues al final son fiestas patronales como en toda España que tenemos que intentar entenderlo. ¿Habéis estudiado el número de quejas vecinales por ruidos? ¿Han aumentado en los últimos años? Realmente sabemos que las hay, entendemos que las haya, o sea, nos ponemos en la piel del vecino, pero no sé si es excusa o no es excusa. Al final son fiestas patronales y creo que en cualquier pueblo, ciudad, grande, pequeña, de toda España, es comprensible que es una semana, 10 días, que hay que comprender que cada uno la fiesta pues la quiere llevar a su manera. Ayer la concejal de Aperturas presentó la nueva ordenanza que regula las mesas y sillas que ya tendréis que pagar a partir del 1 de julio. ¿Qué os parece esta ordenanza que se expondrá al público una vez pase por el pleno del mes de julio en una aprobación inicial? Bien, en esa ordenanza nos hicieron partícipes en esa negociación previa, donde ayudamos a intentar llegar a un punto medio entre la necesidad del ayuntamiento en moderar todo lo que se había permitido en COVID y la actualidad. Y la verdad que quedamos bastante contentos porque, a ver, estamos muy agradecidos del esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento con la exención de tasas que ha tenido durante, creo que, mayor tiempo que casi ninguna comunidad. Y en segundo lugar, pues al haber poder aplicar, han sabido aplicar lo que les pedimos, que si no podíamos mantener esas ampliaciones de terraza durante toda la semana, durante todos los días, sí que en los días puntuales como fines de semana, festivos, nos permitiesen esa ampliación sin llegar a causar una molestia. Y la verdad que quedamos contentos. Ahora cuando ya salga en el pleno, quedamos bastante satisfechos porque hemos conseguido cosas que antes de COVID no estaban. Claro, con el COVID, gracias al COVID, el ayuntamiento fue más permisivo, hubo más ampliación de terrazas y ahora os las permitirán, pero de forma puntual, porque las tenéis que pagar. Uh-huh. La ocupación, sí. Por eso pregunto, después de esta ordenanza y cuando empiece a aplicarse ya el pago de la ocupación, de las tasas de sillas y mesas, ¿tienes constancia de que hay hosteleros que van a retirar las terrazas? Como he dicho antes, el ayuntamiento en momentos COVID apostó por una ampliación de terrazas y apostó por una exención de tasas, cosa que le agradecemos enormemente porque gracias a ello pudimos sobrevivir un poquito en esos momentos tan difíciles. Entendemos que tienen que tributar, fuimos partícipes, como he dicho antes, de alargarlo lo máximo posible, nos los concedieron, hemos sido, como he dicho, de las comunidades con mayor tiempo, con exención de tasas. En general, los hosteleros, como he dicho, quedan bastante contentos porque no hemos pasado de la época COVID a la época no COVID, sino hemos buscado un punto medio en el cual los fines de semana, vísperas de festivos y festivos, se nos va a permitir tener esa ampliación de terrazas, lógicamente con su pago, y entendemos que tenemos que tributar, que llevan mucho tiempo sin haberlo hecho. De momento desconozco que ningún hostelero vaya a desmontar. De momento la noticia ha caído bien y bueno, estos días sabremos si hay alguna novedad, porque cuando se haga, ayer salió en prensa, cuando se haga ya oficialmente pública, pero entendemos que en rasgos generales quedamos todos bastante satisfechos. Bien, pues si están contentos con esta nueva ordenanza, ¿qué les parece las declaraciones de la concejal cuando dijo que van a respetar las limitaciones para implantar terrazas en la corredora y calles adyacentes? ¿Usted está ahí? Bien, entendemos que tienen sus motivos. Este tema también es otro tema que habíamos comentado alguna vez con Caridad, con la concejala de aperturas, y entendemos que hay motivos, lógicamente por policía, vías de evacuación, vecinos, y de momento pues acatamos la ordenanza como la van a poner, y lo que pedimos, y de hecho es uno de los fines de esta asociación, de esta nueva junta directiva, es tener una comunicación diaria con ellos para que cada año pues las normas que vayan aplicándose podamos verlas, si funcionan bien, si no funcionan, y que si en un futuro vemos que hay una petición, un buen funcionamiento, pues en llegados a un punto quizás poder valorar ampliarlas. Pero vamos, de momento lo entendemos. ¿Y cómo les ha caído la normativa de la uniformidad de las terrazas? ¿Hay más flexibilidad que antes? ¿Cómo los elementos que tienen que poner, los toldos que tienen que poner, pérgolas, etcétera, etcétera? ¿Cómo? A ver, la ordenanza es de aplicación conjunta en todos los sitios, pero si usted lee la noticia o puede hablar con ella, ellos suelen estudiar caso a caso. Hay casos puntuales donde hay calles, plazas concretas que es muy difícil aplicar una norma universal para todos, porque hay plazas muy saturadas, calles muy estrechas que tienen terrazas antiguas. Entonces, en definitiva, de momento estamos trabajando. Nuestro fin es seguir trabajando como hasta ahora y que en los días, fines de semana, vísperas de festivos, fiestas patronales, se nos permita seguir trabajando con la menor molestia posible a vecinos y que haya una buena convivencia dentro de la medida de lo posible entre hosteleros y vecinos. Hoy le puedo decir esto. Dentro de un tiempo espero poder decirle que seguimos igual. De momento queremos seguir trabajando como hasta ahora y causar las menores molestias posibles y el mayor beneficio posible para nosotros. Pues estas son las noticias. Unas fiestas de agosto a la vuelta de la esquina y una nueva ordenanza que se va a aprobar de forma inicial en julio. Pero ¿cuáles son los retos del nuevo presidente de la Asociación de Hostelería en 2024? Pues bueno, los retos de esta asociación 2024 es sobre todo esta vez tener mayor presencia a nivel provincial, ya no solo a nivel local, sino a nivel comarcal, a nivel provincial, para poder estar en cualquier reunión, foro que se pueda realizar en toda la provincia. De hecho, también hemos cambiado los estatutos de la asociación por este motivo. Intentar relanzar esta asociación, porque creo que Elche y sus hosteleros somos una hostelería de ciudad grande, y tener la mayor visibilidad posible dentro de la medida de lo posible que ya la hemos tenido, y que se cuente con nosotros para cualquier consulta, para cualquier dato, que estamos aquí para ayudar. Estamos para ayudar y no para entorpecer. Queremos ayudarles a tomar las mejores decisiones para todas las partes. La Escuela Municipal de Hostelería ayuda a tener buenos profesionales en el sector. ¿Están teniendo problemas a la hora de buscar mano de obra cualificada? Sí, es un problema que, bueno, es creo que a nivel nacional estamos teniendo problemas en nuestro sector y, bueno, en muchos otros, pero en nuestro sector, pues la mano de obra cualificada. Otra de las propuestas que llevamos es intentar hacer una bolsa interna de trabajo con una formación. Queremos, o ya hemos hecho una propuesta para ayudarles a formar, porque tenemos muchísimos profesionales en este sector donde podemos buscar la fórmula de cómo estos profesionales, que son los hosteleros de esta ciudad, ayudar a formar o dar unos cursos de formación entre ayuntamiento y nosotros para crear una bolsa interna de trabajo donde sea más sencillo poder encontrar a ese profesional de la hostelería en todos sus campos y bueno, que sea un poquito más sencillo el pasar este problema nacional que está ocurriendo con la mano de obra en general en cualquier oficio. ¿Hay economía sumergida en el sector de la hostelería en Elche? Bueno, me imagino que como en todo, pero cada vez menos, y le puedo asegurar que es una utopía ese bulo de la hostelería, del trabajador. O sea, al final ahora mismo todos prácticamente podría apostar que estamos trabajando en base a la legalidad, hay muchísimo control, muchísimas inspecciones, queremos que así sea para que todos juguemos con las mismas armas, y la verdad que en ese aspecto creo que es más la leyenda que la realidad. Cualquier hostelero de esta ciudad son auténticos profesionales en todos sus, en todos los sentidos, tanto en el trabajo como en la tributación y en la legalidad, estoy seguro. Y Francisco Linares, nos queda hablar del problema más acuciante, la falta de taxis. ¿Lo notan? ¿Qué impacto está teniendo en vuestro sector? Bueno, pues como bien sabido y hay algunas noticias, sí que es cierto que podemos entender algunas de las propuestas que hacen los taxistas, pero sin entrar en matices de algo que desconozco, la realidad es que falta servicio de taxi en ciertas zonas, horarios y momentos en la ciudad. Nosotros en nuestro gremio acusamos de que muchos clientes, pues después de salir a comer, a cenar y haber tomado una copa, como están las cosas ahora mismo, buscan un taxi, llaman a un taxi o van a las paradas puntuales que tienen taxi y el dato siempre es el mismo. No lo encuentran, no cogen el teléfono, no vienen, eso es lo que nos comunican. Evidentemente eso nos causa una molestia a nosotros, porque la gente que sale a disfrutar tiene que estar mirando el cómo volver a sus casas o a los sitios de origen. Entonces al final sí que es un problema. Aplaudimos la decisión de este gobierno de implementar este tipo de atajar el problema, llamémosle así, con el mejor método que ellos consideren, bien sean las VTCs o la ampliación de licencias o las licencias puntuales. Ahí no queremos entrar, sí que queremos que haya una mejor oferta en transporte para poder dar un mejor servicio tanto al turista como al ciudadano de aquí, que al final es lo que queremos. El cómo lo hagan seguro que va a ser de la mejor manera posible. Igual que vosotros, de la mejor manera posible vais a intentar que el sector de la hostelería salga y avance. Y una última cuestión, hay dos asociaciones en Elche. ¿Cuándo habrá unidad en el sector de la hostelería? La Asociación de Hostelería que preside usted y la Plataforma de la Hostelería que preside Paqui Solves. Bien, en primer lugar decir que con nuestros compañeros de la Plataforma tenemos una comunicación bastante fluida, una relación buena, cordial, profesional. En su momento se decide separar los caminos, montar dos asociaciones. Teníamos pareceres conjuntos, pareceres que no pensábamos igual, pero creo que el fin de ellos y el nuestro es el mismo. Nuestra mano siempre está tendida para cualquier consulta, duda. Hay muchos de los asuntos que vamos de la mano a nivel ayuntamiento, a nivel comarca, provincia. Y bueno, esto es una opinión mía personal. Hay veces que la competencia o que hayan dos es bueno, porque al final lo que no pensamos uno lo pueden pensar los otros. Y no tenemos ningún problema en ir separados, como si el día de mañana vamos juntos. Como le he dicho, muchas de los puntos importantes vamos de la mano y lo consultamos unos con los otros para llegar al mejor puerto y el fin, que es que los hosteleros en general estemos lo mejor posible. Pues mucha suerte en ese objetivo. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca.